Bueno, vamos a pasar un poquito entre los animales acá para conversar con Carlos Fernández. Felicitaciones, un gran campeón en Palermo, a pesar del día, fantástico. Espero que se haya podido lucir lo que el toro vale, o lo que creemos nosotros que el toro vale. Una lástima el día, sí, pero bueno, son las contingencias que hay y hay que seguir yendo para adelante. Bueno, la Rubeta está ubicada en Lezama, ¿no? Sí, estamos en Lezama, partido Chascomús, hace ya, va a ser 43 años que estamos ahí. Bueno, esperamos poder seguir haciendo. ¿Y este qué premio es? Sacamos el gran campeón macho. Sí, sí, no, ya sé, pero digo, ¿qué número? Porque ya han logrado. Este es el quinto gran campeón de Palermo que sacamos, claro. Pero el primer macho. Las otras cuatro anteriores habían sido hembras. Ah, bueno, entonces doble satisfacción. Doble satisfacción. Y ayer sacando la reservada gran campeón hembra, fue casi algo soñado. Gracias, maestro. Bueno, muy saludado, por cierto. La alegría de los amigos siempre se manifiesta. Bueno, realmente Palermo tiene eso. Palermo tiene... todos competimos entre todos. Todos miramos el animal ajeno que pueda ganarnos la categoría, pero al final creo que todos nos relajamos y por caballerosidad siempre estamos saludando a los campeones, que lamentablemente hay un gran campeón y una gran campeona, y hay 500 animales. Y la competencia es buena, y las relaciones de ustedes también son buenas porque lo vemos. Sí, la competencia es buena, es sana, sí, seguro. Y las relaciones son muy buenas, obviamente con algunos más afinidad, con otros claro, menos, pero creo que todos empujamos, peleamos y cuando lo logramos estamos contentos, y el que no lo logra pone la expectativa en un próximo año. Eso es lo bueno que tiene la competencia, ¿no? Sirve para mejorar. Sirve para mejorar, ayuda mucho y bueno, hay que vivir las diferentes etapas y experiencias y bueno, y cuando se logra un triunfo, disfrutarlo. Bueno, Carlos, ¿qué va a pasar con este animal? ¿Se va a vender? ¿Va a quedar en la cabaña? ¿Va a ir a algún centro? Y bueno, ahí estamos viendo porque hoy vamos a disfrutar, vamos a esperar la entrega de premios y mañana a partir de primera hora vamos a juntarnos a ver qué hacemos. Las opciones son varias, o que vaya a un centro, o venderlo, o guardarlo en la cabaña para el centro genético propio que tenemos. Gracias, Carlos, y anda a disfrutar entonces con tus amigos. Muchas gracias a ustedes por siempre estar acompañando estos eventos, para nosotros muy importantes. Muy amable. Tomate.